ponen trompudo y no hablan. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en una noche más de Música Entre Amigos. Herbie, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Herbie Baratti, nuestro gran amigo de años. Luisito sigue en control, que ya empezó a juguetear. Está aburrido el hombre, seguro. Sí, ¿eh? Le gusta poner esas cosas raras. Qué bueno, miseria, chico. Mirá, qué miseria. Este era un programa serio de jazz y blues. ¿Qué se era, convirtió en era, esto? Era. Vamos a pedir cambio de operador, parece. Bueno, arrancamos con esto. Gis von Ruler, la verdad que desconocido para mí, aunque el hombre tiene su trayectoria de hace algunos años atrás, pero desaparecido del ambiente, porque si no yo lo hubiera descubierto antes. Gis von Ruler, guitarrista holandés. Phantom, The Music of Joe Henderson, obviamente como su subtítulo lo indica, toda música del genial Joe Henderson. Clemens von der Fing en contrabajo, Just van Schaik en batería. Nombres bien holandeses, un trío donde destaca la guitarra de Gis van Ruler. Decíamos que la verdad que a mí me sorprende no haber escuchado nada antes de este hombre, porque por allá por el año 95, otro más que ganó el prestigioso Thelonious Monk Jazz Competition en el año 95, decimos, fíjate frente a qué jurado, ¿no? Pat Metheny, John Scofield, Jim Hall, el desaparecido Jim Hall, Pat Martino y Mark Whitfield, o este último otro gran guitarrista, todos grandes guitarristas, salvo, todos con vida, salvo el mencionado como padre, ¿no?, de los guitarristas contemporáneos modernos, Jim Hall, incluso padre de, musical, ¿no?, del propio Pat Metheny, como él ha confesado muchas veces. El jurado que, digamos, convenció y sedujo este guitarrista holandés por allá en el año 1995. Pasaron una pila de tiempo, el hombre ha grabado muy poquitos discos. Estoy leyendo por aquí que ha estado muy, muy así comprometido con otros proyectos, como por ejemplo ser parte de la orquesta de jazz de Concertgebouw, una orquesta, seguramente una orquesta local, una orquesta allá de los Países Bajos, que lo ha mantenido quizás, se me ocurre, un poco fuera del circuito, porque uno que está más o menos recorriendo a diario en busca de noticias, es la primera vez que yo puedo escuchar algo de él. Me gustó mucho, suena bien, este Gis van Ruler, Phantom, The Music of Joe Henderson, publicado por el sello Space Shower Music el 25 de marzo del año pasado, 2015. Bueno. Bien, teléfonos. Dale. 421-754, 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. ¿La señal de internet bien, Luisito? ¿La señal de internet bien? 10 puntos. Estamos también en nuestro perfil de Facebook publicando las tapas y los comentarios a los discos. Vamos por el segundo. No recuerdo ahora me voy a fijar, así de paso lo saludamos. Un oyente de esto de hace años, de hace tiempo, que preocupado nos manda un correo diciendo que hacía tiempo que no nos podía escuchar. Seguramente, bueno, obviamente la señal de internet caída de los últimos tiempos, de los últimos días, habrá sido eso. Bueno, ojalá nos esté escuchando. Seguimos. Luis Perdomo es un pianista venezolano, un hombre muy joven que ha irrumpido dentro del ambiente jazzero estadounidense. Fíjate vos cómo todo el mundo recala en la meca del jazz, ¿no? Y principalmente en la Gran Manzana, en la ciudad de New York. Decimos siempre que por oportunidades de trabajo, porque ahí se cocina todo, porque ahí están los grandes clubes, los grandes y los de circuito mediano. Obviamente que los que recién arrancan seguramente no tocarán en los grandes clubes, pero el circuito es gigante, hay muchísimos músicos, ahí están los grandes estudios de grabación, y o sea, las oportunidades para cualquier músico de jazz están allí en Nueva York. Por allá recaló hace algunos años Luis Perdomo, un pianista que al poco tiempo, como le sucede a los grandes, ¿no?, como le sucede a los talentosos, al poco tiempo ya había logrado captar la consideración de los músicos, de colegas, de público y fundamentalmente de los críticos y de los productores de los sellos de grabación. Grabó para el sello Criss Cross, un prestigioso sello, creo que holandés, ¿sí? Bueno, no importa. El 5 de mayo de este año grabó Spirits and Warriors, Luis Perdomo acompañándose de al frente de un quinteto con grandes músicos, ¿eh? Los mencionamos luego. Luis Perdomo, Spirits and Warriors. escuchamos Luis Perdomo, pianista venezolano, Spirits and Warriors, Criss Cross Jazz, 5 de mayo, año 2016. Muy fresquito este disco. Muy jazzero comparado con otras cosas que ¿Muy fresquito escuchado. O muy calentito? Fresquito. Fresquito de recién hecho. De recién hecho es calentito. Ah, bueno, muy calentito. Yo no digo, no. Bueno. Una fresquito para el verano, calentito para el invierno. Muy calentito, recién calentito, casi tibio. Por un poco de. ¿Cómo? Que está molesto aquel, ¿eh? No. Bueno, octavo corte, Little Church, pequeña iglesia o iglesia chiquita, como quieran ustedes. Luis Perdomo, decíamos piano. El trompetista ruso Alex Sipiagin, un hombre que también, como Perdomo, ha recalado en los Estados Unidos hace un tiempo atrás y ahí se quedó, de muy jovencito. El saxofonista Mark Shin. Este por el apellido, nombre y apellido africano, la verdad que no tengo la data de qué lugar. África es grande, ¿no? Ugona Okewo en el contrabajo. Y el celebradísimo y archiconocido baterista Billy Hart. Un quinteto realmente fenomenal para este disco, realmente lindo, ¿eh? Un hombre que, como él mismo cuenta, el año pasado 2015 se cumplieron 22 años de su llegada a los Estados Unidos. Una pila de tiempo con el que ha construido, durante el que ha construido realmente una imagen de gran músico y súper, súper respetadísimo, Luis Perdomo. Seguramente se va a quedar ahí, no va a querer volver a Venezuela. Está complicado, ¿no? Está complicado. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, pasamos entonces a blues, o no tanto. Una banda oriunda de Canadá, de Winnipeg, Manitoba, Canadá. Una banda de blues rock, de Perpetrators, los perpetradores. Ah, ¿sí? Fueron teloneros mucho tiempo en su ciudad natal, de Humor Sampling, de Luciana Red, entre otros. Su música es calificada como blues para gente que odia el blues. ¿Por qué? Porque destila una especie de rock and roll, punk, algo de country, pero sin dejar sus raíces blueseras. The Gas and the Clutch fue publicado en el año 2005, fue ganador del Western Canadian Music Awards como mejor disco de blues y también cosechó uno de los premios Juno de la Academia Canadiense de las Artes y las Ciencias como álbum de blues del año. El Juno es como un Grammy, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero en Canadá. Claro. Y no solamente de las artes, sino también de la ciencia. Sí, sí. Por ahí el Grammy es más del lado de la. Sí, pero lo comparan por digamos, el nivel de prestigio que exactamente tiene. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar a The Perpetrators en este disco que decíamos, The Gas and the Clutch. La gasolina se llama. Es la gasolina y el. Ay, se me fue la palabra. Y el embrague, la gasolina y el embrague. Significa clutch es embrague. Algo raro, este disco que no sé, no tiene que ver. Bien fierrero. Bien fierrero. Vamos a escuchar un blues, casi todo bien distorsionado, con una guitarra bien distorsionada, todos esos los blueses, porque tienen parentesco con el punk. Vamos a escuchar She Lets Me Know. Now is me. Estamos escuchando desde entonces a la banda canadiense de Perpetrators. ¿Quiénes conforman la banda? Es un trío, Jay Nowicki, que es el líder y fundador de la banda, junto a la sección rítmica de Emmett Van Etten y John Scholes. El tema que estamos escuchando, She Lets Me Know, que como bien dijo nuestro operador fuera de micrófono, dijo, ella me deja saber. Muy bien, esa acotación. Como domina ahí el inglés. Impresionante. Una banda, digamos, no... Lindo, ¿eh? Sí, es una banda más emparentada, digamos, como decíamos, una banda que es de rock and roll, de punk, un poquito, digamos, más potente, de hard blues, más que del blues tradicional. Está bien. Muy bien. Yo me vengo mimosón, te digo, vos rompiste un poquitito ahí el ritmo. Mientras no trates de tocarme, no hay problema. No, estás lejos, quédate ahí nomás, ¿eh? Bueno, arrancamos este bloque con el pianista israelí Shai Maestro. Shai Maestro fue conocido nuestro, sino que, digamos, fue conocido para nuestro programa a raíz de sus incursiones dentro de las agrupaciones del contrabajista Avishai Cohen, otro más de los tantos músicos que salieron de las filas del genial contrabajista, muy joven también, contrabajista Avishai Cohen. Hacemos esta diferenciación porque hay un trompetista también llamado de la misma forma, Avishai Cohen, que no son ni parientes ni nada. Que te digo que el último disco de Avishai Cohen, trompetista, que pasó por aquí hace algún tiempo atrás, una de las cosas más lindas que yo haya escuchado en mucho tiempo, siendo proveniente de un trompetista que a mí no me movió un pelo por la propuesta, ¿no? Por su propuesta musical. Pero no así el Avishai Cohen contrabajista, cuya propuesta siempre estuvo ligada, digamos, a la línea musical que más nos gusta. De las filas de Avishai Cohen, de las agrupaciones de Cohen, surgió este muchachito de 29 años de edad, muy jovencito, con una carrera realmente fenomenal, pocos discos grabados como líder, otros tantos discos grabados como colaborador y miembro del grupo de Avishai Cohen, decíamos. Y hoy día, al frente de su trío, con una trayectoria y una proyección realmente fenomenal, decimos que apenas 29 años, y con una característica muy particular, que él toca todos temas propios. Por ahí que algún que otro estándar seguramente, pero la mayoría de sus temas son propios. Lo acompaña el contrabajista Jorge Rueder y el baterista Zip Rabbits, este otro hombre que hemos escuchado algo de él, incluso como líder también. Shai Maestro, de Road to Ithaca. Thank you. vos largame la duda cuando quiera. Ya estaba hablando solito, porque había visto por el, así de reflejo de Costeletti que había, estaba la luz roja, pero no. Bueno, decía que estábamos escuchando de cortina algunos temas del disco Coming of Age, del contrabajista estadounidense muy jovencito también, que presentamos la semana pasada, Ben Williams, prometido como disco completo para el martes que viene. Un disco realmente fenomenal, de lo mejorcito, como decía yo aquella vez, de lo mejorcito que yo he escuchado en los últimos meses. Ben Williams, muy bueno y aparte rodeado de gente también muy muy jovencita. Stephen Horris, por ejemplo, el vibrafonista, el trompetista Christian Scott también, Christian Sands, el tecladista y pianista. Entre otras tantas personalidades, destaco las más conocidas, también gente muy muy muy jovencita que está sonando realmente muy muy fuerte. Bueno, recién los que escuchamos al pianista israelí Shai Maestro al frente de su trío The Road to Ithaca, el disco publicado por el sello Labori Records el 2 de febrero del año 2013. Con trabajo Jorge Rueder, Sif Rabbits el piano, la batería quiero decir, y el piano a cargo de Shai Maestro. Esta cosa de por qué no El Camino a Ithaca, el título de este disco, el propio Shai Maestro lo comenta, dice que tiene que ver con una historia muy, muy personal, muy particular. Su padre le regaló este disco, le regaló este poema, que tiene que ver con un poema de Constantin Cavafis, un poeta griego, que habla sobre la Odisea de Homero, ¿no? Él dice y cuenta, ¿no?, que después de la guerra de Troya, Ulises regresó a Ithaca y salvó a su esposa Penélope y su hijo Telémaco de los pretendientes. ¿Te acordás? Habrás visto la película en donde Penélope decía que iba a elegir marido nuevo cuando terminara de tejer, ¿no? Entonces cada tanto destejía, volvía a tejer, y los pretendientes estaban ahí, hasta que un día dijo, bueno, listo, ya está, no puedo zafar más, el que pueda tensar el arco, que era de Ulises, va a ser mi marido. Y nadie podía tensar el arco porque era tremendamente duro. Hasta que él, bueno, llegó, tensó el arco, ganó el concurso, nadie lo reconocía. Era Ulises, nadie lo reconocía, ¿te imaginas? Obviamente, y pasó por las armas a todo el resto que querían, andaban seduciendo a su mujer. ¿Y por qué esta cosa, no? ¿Por qué este poema? Porque, bueno, se decía que Ulises, desde la cubierta del barco, regresando a Ithaca, por esas cosas del mar, ¿no?, cada tanto la isla se le presentaba y se desaparecía. Entonces, ¿cuál era la moraleja, ¿no?, de esto? Que, bueno, la intención de su padre al regalarle este poema era esta cosa de, bueno, lo leo mejor, propias palabras. Dice, mi padre me entregó este poema antes de irme a mi primera gira. Era su manera de decirme que la vida es un largo viaje y que en lugar de constituirse a sí mismo un destino, una misión, lo más importante es la riqueza del viaje, la riqueza de la experiencia. Dice, esta día se convirtió en parte de lo que soy. Por eso el título de este disco, The Road to Ithaca, El Camino a Ithaca, un poquito como para darle forma a esta idea que sembró su padre y que lo mantiene en el camino. Ya hay maestro. Bueno, sigamos con otro. Decíamos, el pianista Bob Stenson. Bob Stenson, ¿por qué lo programo a Bob Stenson? Bueno, hacía rato que tenía muchas ganas de escuchar. En casa lo escucho mucho. Es un pianista sueco, Bob Stenson. Para mí de los mejorcitos, yo tengo una ligazón muy especial con este pianista porque tiene un toque realmente fenomenal, magistral. Tiene una impronta lírica que no se encuentra en muchos músicos. Por ahí me recuerda un poquitito a Keith Jarrett, por ahí a Michel Petrucciani en algunos aspectos. El hombre tiene un lenguaje musical realmente fenomenal, te llega al alma directamente, sin escalas. ¿Y por qué digo que lo reprogramo para el día de hoy con un disco que creo que no hemos pasado hasta ahora? De todos los que hemos pasado, este disco que vamos a pasar no ha sido programado antes, porque el hombre junto a la cantante canadiense Diana Krall están presentándose en los festivales europeos, fundamentalmente en España, que tiene un programa realmente muy profuso. No recuerdo bien ahora en cuál de esos, bueno, pero están hoy acá, mañana están allá, están haciendo la gira juntos, Bob Stenson y Diana Krall. Por eso que muy motivado a traer este disco que decía nunca había pasado, Indicum, publicado por el sello SM el 6 de noviembre del año 2012, Bob Stenson Trio. qué lindo lo que escuchábamos recién, ¿eh? Bob Stenson, trío Indicum, SM, noviembre 6, año 2012. Ave María, que no es el Ave María el tradicional que nosotros conocemos, sino que este es un tradicional noruego, una versión lindísima. Bob Stenson, piano, Anderson Mann, contrabajo, John Folt, batería. Un trío con el cual viene haciendo desastres, ¿eh? Desde hace algún tiempito atrás. Un hombre con una sensibilidad realmente fenomenal. Cualquier cosita que ustedes puedan tomar de Bob Stenson, te digo que hay discos que son realmente fenomenal. Goodbye, Cantando, son discos realmente bellísimos, bellísimos. No me puedo acordar ahora otro de los más recientes. Vos sabés que el hombre lo sorprende porque, por ejemplo, no es la primera vez que, en forma muy profusa, pero sí siempre está ahí mechando, por ejemplo, temas versionados, ¿no? De temas de Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? El Mayor, uno de los temas que abre el segundo disco de Cantando, es una versión bellísima, pero una cosa realmente lindísima. Mujer con sombrero, creo que así se llama el tema. Algo le está faltando a la denominación de este tema. Pero bueno, mucho Silvio Rodríguez y también mucho de Ariel Ramírez, por ejemplo, ¿no? Mira. Hay una versión muy linda, muy respetuosa, de Alfonsina del Mal, la cual la rebautizó Alfonsina. Digo muy respetuosa porque, viste que dentro del ámbito de yacero se tiende a la improvisación y al vuelo. El hombre es muy respetuoso de la versión de Alfonsina, casi al punto de que no resalta y no sorprende porque es demasiado fiel, ¿no?, a la versión. Pero bueno, es un homenaje de Stenson a nuestro conocido y querido Ariel Ramírez. Y este disco, Indicum, tiene una versión muy linda que perdió frente a este Ave María, ¿no? Porque estaba ahí la peregrinación. ¿La peregrinación o Ave María? Y ganó la Ave María. Pero quiero decir que, bueno, Stenson también rinde homenaje una vez más a nuestro genial Ariel Ramírez, tocando una versión muy, muy linda, y esta vez sí con un vuelo propio de la peregrinación. Re lindo, ¿eh? Bob Stenson Trio, Indicum, 6 de noviembre, año 2012, sello SM. Sigamos ya con esto. Otra publicación para el sello SM del año 2013, abril 11, año 2013, Ketil Brøstad. El pianista noruego, un hombre muy, como ya lo hemos mencionado y comentado otras veces, un hombre que tiene un perfil como músico de jazz, pianista, pero además también una carrera como escritor, muy, no como un hobby, sino que una carrera como escritor muy galardonada. El hombre tiene una veintena de libros publicados allí en Noruega y que tiene el respeto, se ha ganado el respeto por la calidad de sus publicaciones, por el mundillo de la literatura. Hablamos de libros que no tienen exclusivamente que ver con la música, sino ficción y algunas historias, ¿cómo que se dice? Biografías, ¿no? Ketil Brøstad. Acá vamos a escucharlo en un disco publicado en el año 2013, decimos La Not, que es un trabajo que el Festival Internacional de Jazz de Molde, el Festival de Molde es un. Molde es la ciudad, una ciudad noruega. Anualmente se realiza el Festival Internacional allí en la ciudad. Y también es muy costumbre, es una costumbre que la organización comisione un trabajo especial a un músico determinado. Obviamente que música original para ser interpretada, para ser estrenada y eventualmente grabada, ¿no? Se acostumbra a hacer eso en la primera presentación, en la inauguración o en el estreno, quiero decir, de la obra en el festival allí en Molde. En el año 2010 grabaron en aquel festival en la ciudad de Molde este La Not, que es un homenaje al cine italiano y más particularmente al director italiano Michelangelo Antonioni, del cual el propio Brøstad dice haber tomado mucho de él, y él, el mismo Antonioni, ser parte de una gran influencia para su música. Ketil Brøstad, La Not. Thank you. música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos otro de los temas de este fenomenal disco, Coming of Age, de Ben Williams, publicado el 21 de abril del año pasado, perdón, prometido como disco completo para el máster que viene. Lo que escuchamos recién, Kettle Bjornsson, La Note, publicado por el sello SM, abril 11, año 2013. Andy Sheffard, saxo tenor soprano, Edwin Eisen, guitarras y electrónicos. La chelista alemana Anja Lechner, que la escuchábamos hace unos poquitos programas atrás, en compañía de nuestro bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Ari Landersen, al contrabajo, Marilyn Mazur, baterista y percusionista. Una banda multinacional, noruega, danesa, británica y alemana. Para este disco La Note, como decíamos, en un disco por encargo de los organizadores del Festival Internacional de Jazz de Molde, allí en Noruega. Fíjate, una pequeña cosita nada más para ya terminar y darle paso a Herbie. El mismo Kettle dice que al mismo tiempo que he descubierto lo que podría ser el jazz después de escuchar In a Silent Way de Miles Davis, me sucedió lo mismo cuando vi las películas de Godard, Bresson y Antonioni, ¿no? Dice, y remata, mientras que el arte visual crea la música en nuestra mente, la música crea imágenes y expresiones visuales con la misma intensidad. Los dos son profundamente interdependientes. Re lindo, ¿eh? Uno de los críticos acertadamente dice, la banda sonora de una película interior. Muy lindo. Todo suyo, maestro. Bien, saludamos a Roberto Predebailo, que estuvimos ahí chateando, porque próximamente va a haber un show en Berretuna, el 20 de agosto a las 20 horas, en Bainon 390 Patagones, el dúo cromático, que conforman Roberto Predebailo y Lisandro, no me acuerdo el apellido. Estamos tratando de que vengan al programa a presentar algunas grabaciones que están haciendo, o también a tocar, ¿por qué no? Sí, en sí, vivo, claro, tenemos sí, un ambiente adecuado, grande, como para poder hacerlo. Ya lo habíamos hecho en la VIP, que éramos 50 en un... Y aquí en esta radio lo han hecho. Lo han hecho el programa de folclore de Angelito, ¿cuánto? A Angelito Corrinca, ha traído siempre, habitualmente trae, y se escucha realmente bien, ¿eh? Y acá más pueden bailar, porque es tan grande bailar, que podés bailar, podés hacer todo. Bueno, pasamos a algo raro. Dale. Un músico italiano, Giuseppe Di Luca. Giuseppe Di Luca, su nombre artístico, Pepe O'Blues. Y claro, Pepe O'Blues, un napolitano que ya desde los 11 años se quedó prendado de la calidez y sensualidad de John Lee Hooker y dijo, esto es lo mío, la música es lo mío. Empezó a hacer algunos cursos, algunos talleres de jazz inclusive en Umbría. Empezó a tocar con algunos músicos como Curtis Fuller, George Adams y Penny Ridgeman, y también fue seleccionado para participar de la Big Band de Jazz de Umbría. Ajá. O sea, no solamente blues. Y en algunos conciertos, como por ejemplo en el Jazz Messengers, abrió para Steve Ray Vaughan, nada más y nada menos. Posteriormente ganó una beca, se fue a estudiar a la Berklee, en Boston, y después volvió a Italia y formó varias bandas como líder y se tiró a hacer alguna propuesta solista, que justamente vamos a escuchar algo ahora, un disco que publicó en el año 1997 que se llama Living on the Road, en el cual compuso algunos temas originales para este disco y también algunos covers como de Buddy Miles, de Otis Rush. Hay un tema de Steve Ray Vaughan, Pequeña Ala, otro también de Jimi Hendrix. Pero bueno, vamos a escuchar uno de los temitas. Justamente digo, bueno, si le puso el Living on the Road, viviendo en la ruta, por algo le habrá puesto este nombre a este tema. Así que vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al hijo, Living on the Road. Yeah. Chicago and the blues outside. I got two women and the hearts of fire. I'm living in Chicago and the blues outside. And I feel so well, like a cool better hell. Oh baby, yeah, I'm living on the road. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces a Pepe O Blues and the Hell's Cobra, Living on the Road, este músico napolitano, italiano, que se ha dedicado al blues. ¿Qué podemos decir de este muchacho? Bueno, tiene un tema justamente dedicado a Jimmy, si mal no recuerdo, recordando a Jimmy, recordando a Stevie. Ajá. Por Steve Ray Vaughan. Bárbaro, la verdad ya, que... Ya lo habías matado al hermano también. Sí, tal cual. me acordé de Jimi Hendrix y se me cruzaron las dos cosas. También voy a hacer una fe de ratas porque no me acordaba el nombre del otro integrante de este dúo conformado por el amigo Roberto Pridebailo y Lisandro Sandes. Roberto en guitarra, Lisandro en bajo, decíamos dúo cromático, sábado 20 de agosto a las 20 horas en Bretuna, Bynon 390 Patagones. Estamos haciendo algunas gestiones para que vengan a visitarnos. Muy bien. Bien, seguimos con el jazz. Sí, bueno, ya estoy cerruchando algo. Vamos a dejar de lado para la semana que viene el último trabajo del contrabajista argelino Michel Benita. Vamos a escuchar a Juanma Barroso, Pyro Smooth. Es el disco publicado por el sello español Fresh Sound New Talent. Sonido fresco de nuevos talentos, una cosa así. Un sello que, como su nombre lo indica, dedicado a captar nuevos talentos y sonidos frescos, ¿no? Obviamente. Publicado el 4 de septiembre del año 2015, Juan Mabarroso, un baterista español, madrileño, que ganador también de un importante concurso internacional en el año 92 en Gijón, que es una ciudad catalana donde anualmente también se realiza un importante festival. Bueno, un hombre que ha tenido que tiene en este momento una cantidad enorme de participaciones con grandes nombres de la estrellato internacional: Phil Coos, Bobby McFerrin, Sonny Fortune, Eddie Henderson, Larry Willis, ¿quién más? Rosario Giuliani, Terrence Blanchard, entre tantísimos, Perico Zambit, otro coterráneo, entre tantísimos nombres muy, muy prestigiosos. Otro que hace una pila de años también está radicado en los Estados Unidos y que para este disco, publicado, decíamos, el 4 de septiembre del año 2015, el año pasado, se rodea de uno de los mejores saxofonistas de la isla cubana, Ariel Bringues. Vamos a buscar algo, este muchacho no lo conocía, saxofonista tenor, Ariel Bringues. Jorge Bistel en trompeta, Albert Bover en piano, Rainer Elizarde, el Negrón, en contrabajo, y como músicos invitados, el saxofonista de tenor Michael Bistel, Luis Guerra en piano, y Capman, una cantante que ofrece su voz en uno de los temas, Juanma Barroso. Thank you. Bueno, escuchamos a Juanma Barroso, baterista madrileño, Piro Smooth, Fresh Sound, New Talent, 4 de septiembre, año 2015, el primer corte, Barro, Ariel Bringer, saxo tenor, Jorge Pistel, trompeta, Albert Bober, piano, Reiner Elizarde, El Negrón, al contrabajo. Nada más, todo suyo, maestro. Algunas cositas para comentar, pero estamos muy sobre la hora. Bien, saludamos a Jorge Saavedra, que también está escuchándonos o siguiéndonos en el perfil de Facebook. Y pasamos al último tema. Hoy, 28 de julio, se conmemora el nacimiento de Mike Bloomfield, un 28 de julio de 1943, un guitarrista estadounidense, oriundo de Chicago, Illinois, un gran guitarrista de blues rock, que comenzó su vida musical con una de las bandas más famosas de Norteamérica de blues moderno, The Paul Butterfly Blues Band, y bueno, que tocó con otros grandes como Bob Dylan en su momento. Lamentablemente, producto de su adicción a las drogas, fue encontrado en un estacionamiento muerto el año 1981. Realmente, bueno, tenía una grave adicción a la heroína y, bueno, y también su adicción venía porque había dejado de tocar la guitarra porque tenía una afección de artritis. Ajá. Eso fue lo que incrementó también, bueno, seguramente sus bajones, sí, y su introducción un poco más profunda en las drogas. Un excelente, excelente guitarrista, una lamentable pérdida para la música. Vamos a escuchar de un disco que yo he traído en algún momento, es un compilado, se llama Blues, Gospel and Ragtime Guitar Instrumentals. Es un disco, un compilado de instrumentales de este gran guitarrista. Vamos a escuchar Memphis Radio Blues y con esto nos estamos yendo. Bueno, no sin antes recordarte que la semana que viene, el martes, disco completo con un discazo, Coming of Age, Ben Williams, publicado el 21 de abril del año 2015 por el sello Concord. Discazo, ¿eh? Muy bien. Bueno, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Chau, chau. Thank you.